las lenguas nativas y el desprecio del runacismo. La sociedad inca del Tawa Inti Suyu era muy diversa y se encontraba en pleno apogeo y expansión cuando llegaron los conquistadores europeos. Un pequeño grupo de hombres llegó al Nuevo Mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. La lengua oficial era el runasimi o quechua, pero existían numerosas lenguas regionales, como el aymara, el puquina, el muchig, el kignam, el kulie, el sechura, el colán, el cholón y muchísimas otras más. Más que un estado monolítico, la sociedad inca era una confederación panandina que articulaba con diversos métodos a las diferentes etnias y señoríos regionales. Pero cuenta la historia que hacia el año de 1526, Francisco Pizarro trazó una línea con su espada en la Isla del Gallo. Al norte de esta línea os espera la pobreza y la miseria. Al sur el peligro, la muerte tal vez, pero también la gloria y no lo olvidéis, la riqueza, la fortuna y mucho oro. ¿Quién quiere venir conmigo en busca de fortuna? Antes de la conquista en el antiguo Perú, nadie hablaba el idioma español. Nadie creía tampoco en la cruz ni en el evangelio. Las creencias religiosas cristianas que hoy tenemos a consecuencia del mestizaje tuvieron un elevado precio. Fueron resultado de una transculturización impuesta a la fuerza que agravió a los pueblos originarios. Los conquistadores no descansarían hasta apoderarse de un tesoro legendario. Los indios lo llamaban la sangre del dios Sol, pero ellos lo conocían como oro. La imposición de la cultura española costó el genocidio de nuestros abuelos y abuelas indígenas, de nuestros sabios y amautas, que fueron perseguidos y asesinados para intentar doblegar cualquier referente de identidad o resistencia. Para eliminar los conocimientos colectivos, para silenciar los cantos y alegrías, la memoria y la lengua de nuestros mayores, los antiguos peruanos. Los conquistadores continuaron avanzando. Al llegar al corazón de las tierras incas, los españoles comprendieron que se trataba de un pueblo avanzado, que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados, una rica cultura y un ejército poderoso. 5 siglos después de la barbarie conquistadora, el Perú sigue siendo un país multilingüe y pluricultural. Coexisten por lo menos 16 familias lingüísticas: arahuaca, cahuapana, candoshi, huarangmut, huitoto, obora, jíbaro, pano, peba yagua, simaco, tacana, ticuna, tucano, tupi, guaraní, zaparo, quechua y aru. Esta riqueza de familias se expresan en aproximadamente 73 lenguas aborígenes. Yaqui chayqui wangma qui chayqui wantaj yaikui saruikui. El runasimi o quechua se consolidó en extensión por la propia acción evangelizadora de los españoles, en detrimento de otras lenguas aborígenes regionales. Yupaychasta kai Dios niku, kai pacha kamachir, tantatan koikuankiku. Hoy es hablado por más de 6 millones de peruanos y se calcula que en Lima la mitad de la población conoce o habla el quechua. Perú, la canción ganadora, Tusuy Kusum. Ustedes pueden tener otra opinión también, yo tengo otra opinión. El 27 de mayo de 1975, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó el decreto ley 21.156 que reconoce al quechua como idioma oficial del Perú. Esta fecha se celebra como día del idioma nativo en el calendario escolar en virtud a algunas disposiciones internas del Ministerio de Educación, pero aún no es una fecha oficial y permanente de celebración. Además, el decreto ley mencionado solo se refiere al quechua e ignora las demás lenguas originarias. La Constitución Política señala en su artículo 48 que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Pero transcurridos los años, poco se ha hecho y se hace por dar categoría de idioma oficial al quechua, menos aún a las demás lenguas indígenas. El quechua y los idiomas nativos deberían de enseñarse en las escuelas, los institutos y las universidades, y emplearse en los servicios públicos. Pero las instituciones públicas, y menos las privadas, no tienen información y personal que entienda o dialogue con nativo hablantes, a pesar de que desarrollan sus actividades en lugares donde la población habla una lengua distinta. Buenos días, señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Ay, papá, si tu denuncia tan llorada, quiero presentar un denuncia, papi, por violencia familiar. ¿Cómo? ¿Qué dices? El Poder Judicial investiga, enjuicia y sanciona a los indígenas en engorrosos procesos que se desarrollan en lenguas que ellos no entienden. Asalto, mano armada, violación, hurto y otras cosas. Terminó el juzgamiento, pueden llevar preso. La salud y educación públicas tampoco toman en consideración la diversidad lingüística y cultural del país. Las políticas educativas siguen dictándose de manera uniforme y homogénea desde las oficinas de Lima, lo que resulta ominoso y denigrante para la diversidad cultural. Ya te he dicho, Patricia, que me molesta verte andando con ese cholito. Mira nomás, mira esa traza. Además, chato, pelo trinchudo. ¡Micio todavía! Ay, mamá, no exageres. Además, solo somos amigos. Peor aún, la discriminación lingüística existe, y cuando los indígenas andinos se expresan en la lengua de sus ancestros, son tildados con desprecio, cholos, serranos e ignorantes, entre otros calificativos por los mestizos aculturados. En conclusión, los sectores sociales que hablan lenguas indígenas no son vistos por el Estado, que actúa como si no existieran. No hay ni se aplica una verdadera política de lenguas, porque nuestros gobernantes tradicionales no expresan la diversidad cultural del país ni tienen la voluntad política de protegerla. Pero la Constitución está equivocada por demagogia. O sea, se le da la misma importancia a una lengua que hablan 500 hablantes perdidos por ahí, y eso es lo que está mal. O sea, sobre el quechua... Sí, pues, pero también sí, pues, está mal. Es la Constitución. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Mientras esta situación se mantenga, no existen motivos para celebrar el Día del Idioma Nativo. Así soy de soberbia, pues. Es más bien una ocasión para recordar que si aún subsisten nuestras lenguas originarias, es porque nuestros pueblos resisten y tienen en la lengua un factor clave de identidad. En esta fecha debemos reafirmar el compromiso de fortalecer con orgullo nuestras identidades andinas y amazónicas y reivindicar nuestros derechos colectivos en la educación, la lengua y la cultura. Los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco han dado recientemente normas concretas para oficializar el uso de las lenguas indígenas en sus jurisdicciones. Nunca olvidaremos nuestras tradiciones, juntos celebraremos nuestros carnavales. Esto indica, como señala el maestro bilingüe Óscar Chávez, de que estamos a puertas de un inevitable cambio a favor de los pueblos originarios, históricamente marginados. Pero este cambio vendrá desde abajo, desde las comunidades, los pueblos, las provincias. Desde Servín, Julio Quispe.